junto mis manos buscando inspiración. Con humildad recibo los haces de la iluminación y me siento pleno. Camino lleno sin ego, pero seguro que le he sido fiel a mi credo. Soy un ganador si me lo creo, decreto mi trofeo. La vida más allá de un empleo, lucha cuerpo a cuerpo con desganos y deseos. A veces somos reos del reflejo en el espejo. Tanta vanidad nos arropa, la envidia los ahorca. Yo mi luz, el mantra y corazón de roca. Retos llueven y lo escampan, ya la mente te hace trampa. Solo tú sanas tu karma, que emanación de Siddhartha. Cuando tiente el débil, el odio estéril si tu cuerpo es activo débil. Activo la magia contra la rabia que esconden tus sienes. Líbrame de falsas pieles y concédeme el poder de que se eleven las manos de nuestros fieles. Salpica mi esfera de luz, el río corre por su cauce, la verdad llega a la multitud. La energía se transforma al compás de las intenciones. Reconoce tus dones hasta alcanzar lo que te propones. Almas de mentores que se fueron a la vida eterna. El beso de una madre sana lo que el sistema te enferma. Recuerda que en la vida no es todo como se piensa. Échale pierna que el universo siempre te recompensa. Amén. Hijos tesoros preciados son nuestro cable a tierra. La chispa que enciende la llama, nuestra antorcha Deja eterna. Deja las apariencias, pies en el piso, conciencia ilesa. Mantén sano juicio cuando la vida se ponga intensa. Agradecido porque existo, sigo siendo el mismo. Con más aprendizaje miro los ciclos vividos. Vivo por mis hijos, gracias a ellos hallé motivos y encontré sentido a cada segundo en el que respiro. Desde la 1 negro.